Seguimos en el aire del Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ya tenemos en línea a Marcos Terruggi, es periodista, él, ensayista, colaborador de diversos medios como Resumen Latinoamericano y otros más. Bueno, ya hemos conversado con vos, Marcos, buen día, muchísimas veces aquí en el Enredando las Mañanas. ¿Cómo andás? Buen día, acá, muy bien. Preocupado por la realidad, pero siempre optimista sobre las cosas que podemos hacer. Como todos, ¿no? Cuesta un poco a veces ese equilibrio entre ser conscientes de todo lo que estamos viviendo y a la vez no perder como la alegría a veces, ¿no? de con la que pienso que deberíamos acompañar todas las luchas, ¿no? Con esa esperanza, porque para eso luchamos y acompañamos también todas las luchas. A veces cuesta ese equilibrio, ¿no? También en estas épocas donde tenemos tantos golpes, como recién hablábamos al principio del programa sobre el fallo de la Corte Suprema, el 2x1, sobre también el que te queríamos preguntar ahora al principio para después meternos de lleno en la coyuntura venezolana. Sí, lo del fallo de la Corte creo que viene a profundizar, ratificar y dar un nuevo paso de avanzada en la política que encabeza el gobierno y las clases dominantes, que tiene que ver con una política de Estado donde se terminen los juicios, se den las domiciliarias y se haga una desmemoria general acerca de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar, que como bien sabemos e intentamos transmitir fue un genocidio planificado y llevado adelante. Yo lo viví así en lo particular, como una amnistía encubierta, como una profundización y un paso de este discurso que ya venían construyendo, que tenía que ver con la relativización de la cantidad de desaparecidos y asesinados, que tenía que ver con esta idea de que lo que nosotros buscamos es venganza, una cantidad de declaraciones que venían conformando un clima de época y que con esto se confirman en los hechos y que un poco ratifica que lo que está por venir es más de esa política. ¿Qué tienen que ver con borrar el pasado, o por lo menos reducirlo a su versión que ellos quieren, que es la de que en los 70 hubo una cantidad de terroristas que atentaron contra el Estado, y un Estado que cometió excesos pero que hizo lo correcto, que esa es un poco su versión, y que se deje de lado los juicios? Yo por suerte creo que no les va a ser tan fácil. Y me refiero, no sé si tanto en lo jurídico, que no lo manejo con detalle, y sé que el Poder Judicial ha sido históricamente un enemigo de la gente, sino por la capacidad de movilización, de memoria y de construcción colectiva que ha habido en Argentina, que la hay y que es muy avanzada y única en el mundo. Sí, sin dudas. Bueno, esto igual se enmarca, como decías vos, también dentro de un retroceso general, por supuesto, en la Argentina y en todo el mundo. Ahí ya quisiera que entráramos un poco más en el tema de Venezuela, que es uno de los países que más está sufriendo justamente los retrocesos de los gobiernos progresistas de los últimos años y que, bueno, obviamente, desde ya que lo que pasa acá influye allá y viceversa. Bueno, si querés explayarte un poco sobre un principio de paneo para los oyentes, ¿cómo es la situación allá? Por los medios, por lo menos, aparece como una situación muy conflictiva, con varios muertos por semana, con poderosos enfrentamientos, con una derecha muy movilizada y en la calle, que sobre eso también vamos a hablar un poco más adelante, pero bueno, es una derecha en ese sentido atípica en el resto de Sudamérica, una derecha con movilizaciones masivas en la calle, movilizaciones que son justamente las que terminan después con poderosos enfrentamientos, el tema de la constituyente también ahí, que justamente es un intento del gobierno para salir de una situación bastante crítica. ¿Cómo la ves? ¿Podés contarnos a todos? Sí, yo venía pensando en estos días, intentando armar una suerte de esquema analítico acerca de lo que está pasando en Venezuela, y yo creo que lo que estamos viviendo es un ensayo de cómo se hacen los golpes de Estado hoy en este siglo XXI ante procesos políticos avanzados como es el de Venezuela. Y lo que estamos viviendo es un proceso golpista que ya tiene, diría yo, 3 años desarrollándose, que es muy complejo porque funciona por fases. Tiene una fase que es la fase de asfixia, donde tiene su epicentro en lo económico y en la violencia silenciosa que se desarrolla en los barrios y en las calles, y un momento insurreccional que es el que estamos viviendo en estos días. todo eso forma parte de la misma trama golpista, o sea, no se pueden separar las partes. Hay una etapa de desgaste y una etapa de insurrección. Una etapa de desgaste e insurrección, y esta es la cuarta insurrección en 4 años. Eso es lo primero. Entonces, hoy están, creo yo, a diferencia de en las épocas anteriores, tal vez más seguros de poder avanzar hasta el final, porque creen que las condiciones en la sociedad están dadas debido al gran cansancio que ha generado la situación económica, porque es nuestra intuición desde Estados Unidos, hay luz verde para que avancen hasta el final, y hay un respaldo financiero político para eso, porque hay una correlación continental que los favorece abrumadoramente, marcada por este clima de reconquista de espacios de la derecha, tanto en términos de gobiernos como en términos de pensamiento, y porque efectivamente han desarrollado formas para poder confrontar en la calle y sostener un nivel de conflicto y de violencia muy elevado. Entonces, lo primero que quisiera decir para quienes nos escuchan es que lo que ven en los grandes medios de comunicación no es lo que pasa efectivamente en Venezuela. No quiero con esto despreocupar la situación, pero sí ir por partes. Lo primero es que la derecha quiere hacernos creer que ellos son un pueblo hambreado que está enfrentando un gobierno que se cierra las elecciones y que lo reprime. Primero, no es un pueblo, sino que la base social movilizada en las movilizaciones de la derecha sigue siendo en gran parte de clases medias y medias altas, y altas directamente. No quiere decir con esto que no haya descontento entre las clases populares, pero lo que no han logrado hacer es conectar ese descontento que existe en las clases populares y llevarlo para sus movilizaciones. Entonces, el sujeto que está ahí encabezando las protestas sigue siendo la base social histórica de la derecha, y ahí hay un corte de clase muy grande. En segundo lugar, las movilizaciones no son pacíficas. Hay efectivamente un grueso de gente que se moviliza de forma pacífica, pero tiene una parte organizada, financiada y entrenada en la cabecera, que es la que genera la confrontación y que está muy bien preparada para eso. Se habla de grupos terroristas, se habla de células paramilitares, una cantidad de hipótesis que se manejan. En los hechos, cuando uno va a la movilización, se encuentra que la delantera tiene aproximadamente 60, 70, 80 personas, depende cómo esté dispuesta la cosa, que van directamente a confrontar con la policía para generar esas imágenes espectaculares que circulan por todos los medios de comunicación del mundo y están instalando esta matriz tan difundida sobre Venezuela. Y por último, tenemos un tercer nivel, que es el más peligroso, ese sí es el que preocupa, que tiene que ver con que van aumentando el nivel de víctimas, ya estamos en 34, 35 si no me equivoco, y el nivel de acciones de violencia ya de tipo paramilitar, como tiene que ver el asesinato de policías o guardias nacionales directamente con armas de fuego, meterse en los barrios populares durante la noche y confrontar con la policía de manera armada e intentar desencadenar una confrontación civil. Ese es el nivel más preocupante y de alguna manera es el nivel que viene a suplantar lo que hoy no tienen y necesitan, que es barriadas o fuerza armada o una intervención extranjera. Como no tienen ninguna de estas tres partes, están levantando el nivel de violencia y de asesinatos en las movilizaciones y también, esto hay que remarcarlo, asesinatos de dirigentes chavistas en sus territorios. El día de ayer fue asesinado un dirigente estudiantil en el estado Anzoátegui. Al terminar una asamblea pasó una moto y le disparó. Un estudiante activo que se había declarado a favor de la constituyente que está convocando Maduro, y ese tipo de acciones suelen pasar con frecuencia. Entonces lo que tenemos es una agudización de la violencia hasta intentar generar el punto de no retorno, que sería un conflicto armado dentro de la sociedad. Sí, es un muy interesante marco de análisis para pensar justamente la ofensiva imperialista en Venezuela. Me gustaría si pudieras hacer también del otro lado, digamos, varias de las cosas que vos mencionaste como ofensivas tuvieron del lado del gobierno chavista o en general de los gobiernos de Sudamérica progresistas, tuvieron justamente sus debilidades, ¿no? En el caso de Venezuela estamos hablando de, por un lado, la caída muy grande a un tercio del precio original del barril de petróleo, junto con una no diversificación de la industria y de la exportación, o sea, un gobierno que no supo prepararse para cuando el petróleo dejara de traer ingresos y que justamente, por lo tanto, facilitó la asfixia mediante lo económico, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo calificarías, o que sí, sabés, digamos, que acá estamos en un ámbito donde tenemos un cierto apoyo, por supuesto, al gobierno de Venezuela, así que con cierta confianza podemos decir eso, ¿qué debilidades o qué defectos brevemente podrías mencionar el de parte del chavismo para defenderse de esta ofensiva, de esta, de toda esta estrategia en realidad, y qué tantas posibilidades ves de revertir esta situación, porque acabas de anunciar una estrategia por parte de la derecha muy bien pensada y en principio muy efectiva. ¿Qué posibilidades tenemos de que se revierta esto? Bien, lo primero es que efectivamente la estrategia de la derecha apunta sobre los puntos más débiles del chavismo. Y los ataques sobre la economía justamente fueron a golpear ahí donde el chavismo menos tal vez había avanzado en la transformación. El chavismo, se sabe, recuperó el control de la renta petrolera, utilizó todo ese recurso para las políticas sociales, hizo toda una cantidad de ensayos de creación de nuevas empresas, transferencia de recursos, etcétera, que no dio hasta el momento, digamos hasta hace unos pocos años, el resultado esperado. Sobre esa debilidad económica, que es la que Chávez nombraba con urgencia, que es lo que había que resolver, es que la derecha montó su estrategia. Ante eso, mi lectura es que la respuesta de la dirección del chavismo fue a la defensiva y predominaron los sectores que buscaron el acuerdo con los empresarios que estaban atacando antes que buscar una vía de radicalización, vía empoderamiento popular, apuesta a los sectores populares organizados, expropiaciones, etcétera. O sea que si el problema económico está planteado como está planteado, más que porque se avanzó demasiado, a mi modo de ver es porque no se avanzó lo suficiente. Y de alguna manera nos quedamos en el medio. Eso tiene que ver con lo económico, y sobre eso el gobierno ha hecho algunos intentos de poder paliar la situación difícil que hay, por ejemplo con el tema de los CLAP, que son métodos de organización en los territorios para garantizar un mínimo de abastecimiento de comida necesaria. Ese nivel económico es el que más desgaste genera sobre la población, y junto con ese desgaste, y que se une con esta idea de desafiliación política, está el tema de la lógica de la política. O sea, el chavismo, la dirección del chavismo ha caído en una confrontación con la dirección de la derecha, y de alguna manera ha ido cerrando puertas a la escucha, puertas a la participación, puertas a las formas organizativas que no respondan directamente y de forma vertical a las direcciones del partido. O sea, ha predominado en el chavismo una línea bastante vertical y poco abierta a un proceso de escucha y de crítica en un momento crítico, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué tiene que ver este cuadro? Que cuando empezó el conflicto el 30 de marzo, a través de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que a mi modo de ver no fue acertada, pero es mi modo de ver, mucha gente no se sintió partícipe de lo que estaba pasando y vio como si fuera una nueva disputa entre dos cúpulas políticas y no un problema para la gente que está inmersa en resolver su vida cotidiana. Esto es lo que quiere la derecha, que la gente se aleje de la política y se dedique a pelear por un litro de aceite o un kilo de arroz. Eso es lo que el chavismo tiene que evitar. La pregunta es cómo se evita eso con una dirección que está, de alguna manera, en una lógica autosuficiente. Eso era hasta el 30 de marzo, 6 de abril, cuando comenzó este nuevo ciclo. Después de un mes de este ciclo hay una primera consecuencia, que es que la politización y radicalización de la lucha alimenta la fuerza del chavismo. El enemigo se muestra, el enemigo ataca, los Estados Unidos hacen declaraciones, y eso le da más unidad y épica y fortaleza al chavismo. En un escenario normal estaríamos hablando que las aguas terminarían bajando y entraríamos nuevamente en el escenario en el cual estábamos. Como la derecha plantea llegar al punto no retorno, y ahí la situación se torna preocupante, e incluso se negó a aceptar elecciones regionales y solo quiere elecciones presidenciales adelantadas y está lanzando grupos armados en las calles, es que el gobierno, y en particular Nicolás Maduro, plantea que si la respuesta democrática está cerrada, hay que ir por una respuesta democrática de máxima, que es la de volver a debatir entonces las reglas del juego, que es la misma Constitución de Venezuela. Y ahí entra el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, que de alguna manera intenta traccionar y obligar a la derecha a volver a los cauces del debate democrático. Porque una vez que empieza a funcionar la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, que se elijan los constituyentes en los territorios, en los sectores sociales, y empiezan las elecciones, le va a ser difícil a la derecha, esta es la hipótesis y la esperanza, mantenerse en el registro de la confrontación y la muerte cuando se logre poner un plano democrático participativo. Por eso, de alguna manera, tal vez es la última carta que estamos jugando para obligar a la derecha a desandar el plan que en este momento tienen en marcha. Y a su vez, a lo interno del chavismo y de alguna manera de la sociedad, es una oportunidad para volver a abrir las puertas de la participación, para volver a escuchar, para dejar que emerja lo que está dando vuelta en los territorios, en los sectores sociales, que la dirección está cerrada a escuchar y que ya hay llamados muy fuertes por parte de Maduro e incluso de Diosdado Cabello a dejar que eso surja y no haya una política tutelada por parte del PSU. Entonces yo creo que estamos con dos niveles y el más importante es evitar que se desborde hasta el punto en el cual quiere que se desborde la derecha, que sería, una vez abierto ese escenario, muy difícil saber cómo seguiría y cómo se podría cerrar. Marco, en este contexto justamente te quería preguntar sobre la convocatoria a la nueva a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo se ve, digamos, dentro del chavismo, si sorprendió o no, si es no solo el chavismo? Me interesaba preguntarte por esta parte del chavismo que no está acompañando quizás las políticas que está tomando Maduro. Y también sobre parte de la población, los llamados Nini, ¿no? Que no son ni parte de la oposición y que quizás en algún momento fueron parte y acompañaron el proceso chavista, y no así en este momento. Digo, ¿cómo influye esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en estos grupos particularmente? Digo, bueno, dentro del chavismo, digo, no orgánicamente, los sectores que apoyan el chavismo, pero capaz no fueron parte activa del proceso, y en estos, en este nuevo grupo Nini. Sí, el llamado a la Asamblea lo había dicho Nicolás Maduro hacía como dos semanas en su programa de televisión. Había sugerido la hipótesis de que iba a suceder. Incluso la derecha se había adelantado el mismo domingo, o lunes, creo que fue el lunes, diciendo que no iba a aceptar ninguna asamblea. Entonces era algo que de alguna manera por debajo de la mesa venía apareciendo, aunque sin mucha claridad acerca de cómo iba a ser. Yo creo, pensándolo desde la forma en la cual la está mirando Nicolás Maduro, también es una oportunidad justamente para el interno del chavismo para volver a revitalizarlo en un momento donde el chavismo venía con poca iniciativa y muy a la defensiva. Y de alguna manera es abrir las compuertas para que los sectores más autónomos, críticos, que tienen una mirada más comunal del proceso, entren a disputar para hacer sus propuestas, para ocupar espacios, para tener constituyentes propios, etcétera. Eso demanda dos cosas. Primero, que ese chavismo, que a mi modo de ver tiene una correlación de fuerza no muy favorable, no culpa de la dirección, sino culpa de sus propias limitaciones históricas, tome ese desafío y entra a disputar al interior del proceso constituyente, y a su vez que la dirección entienda que el momento es crítico y tiene que dejar de lado sus vicios dedocráticos y que desconfían de todo tipo de iniciativa que no sea controlada por esos mismos, que suelen decir con este latiguillo de que el pueblo no está listo. Entonces ese es el debate al interior del chavismo. Hay un desafío de los dos, de alguna manera, polos o sectores o partes del movimiento. Y después la gran pregunta es cómo va a ser el impacto de este llamado dentro de la sociedad, dentro de los Nini. Y de alguna manera es el debate más fuerte, porque el chavismo tiene la obligación de recuperar la mayoría que perdió. El chavismo, creo yo, sigue siendo la principal fuerza política en Venezuela, pero ya no tiene mayoría. Entonces tiene que recuperar a quienes se alejaron, se desencantaron, están cansados de la burocracia, de las lógicas repetitivas de una dirección. Y en ese sentido es el desafío principal. Y ahí hay un debate político, porque la derecha quiere hacer creer que esta constitución es nada más que del chavismo. Y el chavismo tiene que encontrar la forma de hacer que esta constituyente sea de toda la sociedad y no solamente del chavismo. Ahí se va a jugar la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Si logra predominar la idea de que es una cosa solamente del chavismo, producto de lo que diga la derecha y producto de que la dirección cierre la participación, entonces tenemos un gran problema. Si se logra reabrir las compuertas y abrir ese espacio de participación para reacercar a gente que se ha alejado, entonces la Asamblea Nacional Constituyente puede ser una herramienta repotenciadora y que vuelva a acercar a las mayorías y le dé al chavismo un aire imprescindible en este momento. Sí, acá estás deslizando un poco algo que es muy interesante, y es como algunos gobiernos, digamos, más confrontativos de la región, como podría haber sido el kirchnerismo acá en Argentina o, por supuesto, el chavismo en Venezuela, han construido de alguna manera o se han subjetivado, digamos, en una especie de núcleo cerrado, ¿no? En que hablan y dan un mensaje exclusivo para los simpatizantes y ponen un plano de oposición a todo aquel que no acompañe. No lo digo de un sentido en el que le dicen los medios hegemónicos, sino como una realidad de construcción de discurso, ¿no? Que más allá que esté de acuerdo o no. Lo que vos decís respecto de la constituyente y de los Niní suena bastante claro y diría que estoy de acuerdo. El problema es cómo hacemos para que un gobierno que hace bastantes años se define como... define como que el pueblo es quien está con ellos y que ellos están con el pueblo, ¿no? Una especie de dialéctica en que el pueblo son ellos, básicamente, que en parte es cierto, por supuesto. ¿Cómo hacemos para que ese discurso entusiasme al Niní que justamente se ha desencantado, ¿no? Y que ahora no se sentiría identificado en ese yo desde donde habla el chavismo, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que estos gobiernos que siempre han hablado hacia la interna y no hacia el intermedio, a ese campo, digamos, de gente que no está ni con la oposición ni con ellos, ahora se pueda volver a encantar? Sí, tal vez hay un nivel que tiene que ver con el gobierno y que en el caso de Venezuela tiene la particularidad de que es una dirección que se encontró huérfana de Chávez, y eso también trastocó las lógicas de la dirección y cómo se maneja lo interno. Yo creo que el chavismo tiene la virtud y la fuerza de ser un movimiento muy amplio y muy heterogéneo, con los sectores que a uno menos le gustan de eso, pero también con un entramado popular construido muy grande, que es el que tiene que activarse para volver a conquistar desde abajo a los desencantados. O sea, yo creo que la posibilidad de volver a acercar a los Niní, más que por grandes discursos del presidente Nicolás Maduro, más que por grandes discursos de Dado Cabello o el dirigente que sea, tiene que ver porque desde en los mismos territorios se revitalice la práctica política. Por eso es imprescindible que la parte más democrática, abierta, etcétera, del movimiento vuelva a tomar una iniciativa y que todo ese entramado gigantesco de organización popular que hay en Venezuela vuelva a activarse con toda su potencia y deje de estar a la defensiva con solamente el tema alimentario como política territorial. Y eso tal vez es la principal fuerza que tiene el chavismo y que fue la apuesta central de Chávez, que tenía que ver con construir en los territorios, en los diferentes sectores sociales. Yo creo que es desde ahí donde se va a poder reconstruir. Y por eso, a su vez, eso se conecta con un problema comunicacional que tiene el chavismo, que es que sigue manteniendo el principal centro de comunicación en el presidente, quien condensa la información, la opinión y los anuncios. Que podría estar bien si estuviera compensado con una cantidad de otras lógicas que pudieran dar otra batalla. Nosotros estamos enfrentados a un enemigo que tiene un ataque muy fuerte en las redes sociales, en los grandes medios, hace ataques diseminados de rumores, de mentiras, y el chavismo sigue con una lógica de gigante que es medio lento y le cuesta responder a eso. Y de alguna manera tiene que ver con volver a abrir la política, volver a abrir la comunicación, volver a hacer que el chavismo, esa potencia que a la cual llama Maduro potencia constituyente originaria, emerja y tome la delantera. Eso es la épica interna del chavismo. Si eso logra suceder, vamos a poder volver a reconectar con quienes se alejaron, porque vamos a volver a hacer una política que escuche, que logre ser autocrítica, que logre reconocer los errores, etcétera, etcétera. En un momento crítico, insisto, donde enfrente tenemos la hipótesis de la guerra civil, que no sabemos muy bien qué forma podría tomar, aunque sí ya sabemos que hay una cantidad de paramilitares desplegados sobre el territorio. Sabemos que del lado de Colombia hay una serie de focos que se están preparando en los territorios que fueron dejados por la FARC, que es una denuncia que se ha hecho desde Colombia. O sea que el escenario que se prepara enfrente es una revancha gigantesca. Entonces, recuperar la mayoría no es una opción, es una obligación, porque hasta donde tengo información, las elecciones presidenciales del 2018 van a tener lugar, lo ha dicho Nicolás Maduro una y otra vez. Entonces, pasando todo este gran momento, y si lo logramos superar y no se desborda, igualmente tendremos elecciones presidenciales en el 2018. Y esa mayoría es imprescindible hoy en cualquier proceso democrático, aún en Venezuela, donde planteó que la democracia era más que representativa, pero sigue habiendo la instancia electoral como una instancia crucial de la política. Una última pregunta para ya ir cerrando. Justamente, digamos, desde tu análisis, lo que tendría que hacer el chavismo es justamente tender a radicalizar el proceso, dejando un espacio a las bases y a la participación más comunal. La pregunta es, ¿consciente, si este análisis, que parecería correcto, lo es, y la derecha justamente considera lo mismo, ¿no? Considera que es una posibilidad con que el chavismo volviera a ganar una mayoría que ha perdido, digamos. ¿Cuál crees que sería la estrategia de la derecha? Porque quizás incluso mantener la actual de auge económico y manifestaciones masivas podría no ser desacertada. ¿Vos qué creerías que va a hacer la derecha? Yo creo, para empezar, sobre qué sería radicalizar, yo creo fuertemente que la radicalización tiene que ser democrática, o sea, porque la derecha plantea un escenario donde nos empuja a nosotros a la radicalización violenta y en la cual queremos evitar a toda costa. Esta es una lógica de confrontación donde hay que confrontar a través de la masividad y a través de la política y no caer en la llamada violencia que ellos hacen. Y radicalizar tiene que ver con que también los movimientos populares, los bloques más de izquierda, al interior del chavismo, todo este entramado que es más crítico, pero que se mantiene dentro de la unidad del chavismo, que no se pasa para ningún lado, asuma otro nivel de disputa, de articulación y de papel histórico. Los movimientos populares en Venezuela tienen la característica de que son muy locales, son muy sectoriales, hay pocos movimientos nacionales, multisectoriales. Entonces, ahí yo creo que hay un gran desafío y hay que imponerse en la política dentro del chavismo, imponerse en mejor sentido y dejar de culpar a la burocracia e intentar asumir ese papel histórico. Yo creo que el gran lineamiento económico que ha tomado la elección no va a cambiar y que es un poco el punto principal de la crítica, que es, como estamos a la defensiva, hacemos acuerdos con los empresarios y a su vez esos acuerdos con los empresarios no se traducen en resultados, entonces, ¿por qué mantener esa política de acuerdos si al final de cuentas no apostamos a la radicalización popular, pero tampoco tenemos resultados en la negociación? Eso, a mi modo de ver, no creo que cambie por quienes están conduciendo los hilos económicos del chavismo. Ahora bien, pase lo que pase, se radicalice o no se radicalice el chavismo, la derecha está lanzada con un plan golpista. Y eso también es una gran certeza. No es necesario que el chavismo expropie una fábrica más o haga alguna otra política para que la derecha se convenza, ni que el chavismo deje de hacer para que la derecha deje de tener su plan violento. Yo creo que estamos en un punto de quiebre donde si el chavismo gana elecciones, la derecha no lo va a reconocer. Si el chavismo vuelve a recuperar la mayoría, la derecha no la va a reconocer. Y hay efectivamente un intento sí o sí de recuperar el control político directo en Venezuela y el manejo del petróleo. Esas son las dos cosas que ellos quieren. No hay acuerdo, no hay negociación, no hay beneficio al empresariado que pueda calmar a la derecha y efectivamente al imperialismo norteamericano, que es el que coordina estas acciones, de que no hay que hacer una salida inmediata del chavismo del gobierno. Esa es un poco la lectura hoy. Porque si no, ¿por qué se lanzaron a un golpe de Estado de esta magnitud a un año y medio de las elecciones presidenciales? ¿Por qué no esperar un año y medio más? Si total, según sus cálculos, el chavismo pierde las elecciones, si total el chavismo ya no es mayoría, si total la derecha es tan poderosa como dicen. ¿Por qué no esperaron un año más sin llevar al país a este nivel de violencia que son 35 muertos en un mes? Bueno, yo creo que hay una decisión y creo que tiene que ver en gran parte también con el cambio de gobierno en Estados Unidos y que predomina en la política extranjera la línea de Trump, que es la que se aplica en Medio Oriente, en Corea del Norte y que en América Latina tiene a Venezuela como principal objetivo a ser derrotado. Clarísimo, Marco, te agradecemos mucho por habernos atendido, siempre enriquece muchísimo tener tu voz acá en el programa, así que bueno, seguramente durante todos estos días vamos a volver a hablar con vos y con otros compañeros de allí para estar atentos y atentas a lo que esté sucediendo en Venezuela. Bueno, gracias a ustedes y siempre a la orden para conversar. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasaba Marcos Teruggi, periodista argentino, pero que vive hace muchísimos años en Venezuela y que conoce profundamente la realidad venezolana, ¿no? Es interesante conocer un poco desde ahí. Es increíble también cómo juegan políticamente los medios, ¿no? A nivel internacional, y cómo va afectando eso la propia política y el ritmo del país. Sí, siempre es interesante porque, bueno, como empezamos hablando con él, siempre uno tiene que tomar una posición, digo, uno siempre tiende a pensar la política y analizarla, pero para eso uno necesita antes que nada información. Entonces siempre uno entra en esa cosa difícil, ¿no? Porque así como, por supuesto, Marco señalaba que hay muchos informes que no son ciertos, también es cierto que, digamos, cuando un muerto lo reconoce en la oposición y el chavismo, hay muerto. Digamos, yo interpreto eso, digamos. Cuando ambas posturas coinciden en algún hecho, lo considero a priori cierto, ¿no? Pero bueno, como después en toda la vorágine y en toda la sobreinformación que tenemos hace unas décadas en este mundo, ya se vuelve complicado discernir y uno no siempre tiene tiempo de chequear todo. Entonces por ahí uno ve 10 muertos y no se pone a fijar si todos y cada uno de los actores en pugna reconocen que hay 10 o si no. Es complicado y bueno, sí, como decías antes, es interesante escuchar a alguien que aporte un análisis, que nuevamente, porque la información siempre es complicada, pero un análisis siempre aporta. Bueno, 10 minutos faltan para las 11 de la mañana. Nos vamos de este segundo bloque extensísimo, pero valioso y enriquecedor para ya venir en esta segunda hora del Enredando las Mañanas con la entrevista a Rita Segato, que tanto la esperamos. Así que nos vamos y ya volvemos con más Enredando las Mañanas. Sorry.